aire. Todos los lunes a las 19, por Radio Universidad, FM 93.1, en donde somos lo que somos. Copate y escuchanos. El programa de los chicos de Central.